Con motivo del vigésimo segundo aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la Asociación de Trabajadores de Rumanía insertó su breve biografía en la página web de internet Rumania Muncitoare en fecha reciente.